Flashback. Presenta Flashback. El podcast con lo más retro llamado de los videojuegos. De los 8 bits a tus oídos. Muy buenas, gente, y bienvenidos a su Flashback número 108. Yo soy Cosmo, Cosmo con K0300, y pues vamos a empezar. Antes que nada, un bonito inicio de semana, y pues comenzar con que se presenten la gente que tengo aquí para hablar de videojuegos. Vamos a empezar con Sorcerer. Uy, me agarraste en curva. Bueno, si quieres empezamos con Miguel. Entonces empezamos con Miguel. Pues, ¿qué onda, gente? ¿Cómo están? Aquí en un nuevo Flashback, donde vamos a hablar de videojuego clásico. Me siento como en un déjà vu. Cuando digo lo de juego clásico. Estamos, pues, para hablar de un juego muy bonito que salió en la época del Xbox. Ese sí se puede decir, ¿verdad? Sí. Pues el... ok. Entonces, pues ahí para el fan de Star Wars, le vamos a manejar el Star Wars y a ver si no nos sale alguien a ofendernos porque pues no manejamos el lore de todo ese cotorreo, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué sale. Muchas gracias por la invitación. Bueno, pues ya estamos aquí siempre. Muchas gracias por todo, por haber nacido, ¿no es cierto? Y a la gente que nos está escuchando, pues igual, ¿no? Gracias por caerle todos los lunes en la noche, que no es moco el pavo. Así es, gracias a la gente que nos escucha. Sorcerer. Ahora sí. Bienvenidos a otro lunes de Flashback. Acá con, ya saben, los juegos retro, los juegos que siempre estamos recordando o que le estamos recomendando. Bienvenidos a los de que nos escuchan ahí por el chat, a los que nos acompañan en Twitter, también que nos escuchan por Mixler, y a los que nos están descargando por iTunes, por iVoox y por Google Play. Muchas gracias por descargarnos y por escucharnos, y también les recordamos ahí que si no están en vivo nos pueden dejar ahí sus comentarios ahí en la página. Ahí estamos al pendiente de ellos. Y bueno, pues con dos juegos que se podría decir que son del mismo género, pero de épocas muy diferentes y de plataformas también muy diferentes. Entonces, contrasta mucho a pesar de ser del mismo género. Sí, sí, sí. Sobre todo que, bueno, uno obviamente ya es como mucho más pulido, ¿no? Y el otro está bien burdo. Se supone que Paco Edu ya viene en camino, entonces lo vamos a esperar. Y mientras, pues vamos pasando al... primero vamos pasando a saludar a la gente que llegó tempranito, que empezamos con pocos, pero pues ya saben que siempre van llegando a lo largo del programa. Tenemos a BitGeek, a Futuro Hello, a Urta66, JetMig, a Omar SDT y pues bueno, nosotros tres, ¿no? ¿Y yo? Sí, que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. En Twitter, @ResetMX, en Facebook, en facebook.com/reset.tv, el canal de YouTube, que también es ResetMX, y que pues obviamente vayan y le den una escuchada al Retrocast y al Desucast. El Retrocast, ayer anduvimos yo y Christy y Sorcer, hablando de Harvest Moon, y pues ahí chequenlo, ¿no? Vayan a darle una checada. Saludos a Cristian, que soy su fan ese. Me pidieron que le recordara que hay una mecánica para que se ganen boletitos para el EGS, para el EGS, aquí en la página. Entonces, si nos están escuchando en vivo, si nos están escuchando grabado y todavía no se van, pues vayan y chequen la promoción. Y pues ahora sí, ya no debo nada. vamos a pasar al primer corte musical para irnos ambientando y pues ahorita regresamos. Bueno, pues vamos a empezar a... ¡Ah, caray! Dice Futuro Hello que él tiene la que yo tengo la culpa de que él haya precomprado Mordor. No sé qué tiene que ver. Yo creo, casi nunca he hablado del Señor de los Anillos. Digo, sí me gusta, pero casi no hablo de ello. Pero bueno, para hablar de Star Wars Knights of the Old Republic, este juego desarrollado por BioWare, que si alguna vez lo jugaron o vieron y después vieron Mass Effect sale absolutamente de este juego. Nada más que ya BioWare decidió crear su propio universo en lugar de usar uno hecho, y pues ya obviamente nace Mass Effect, ¿no? Bueno, y aparte de darle un poquito más de enfoque de enfoque hacia shooter, y Knights of the Old Republic pues más enfoque a RPG clásico, ¿no? Casi tipo pen and paper. Star Wars Knights of the Old Republic es un juego que hecho está, como dije, está basadísimo en el pen and paper de Star Wars, y la historia se desarrolla muchísimos años, ¿cuánto era? Esperen, dejen, checo, 4000 años antes de que se fundara el Imperio Galáctico, y es una historia bastante chida porque, empieza como toda película de Star Wars, ¿no? Con tu texto ascendente que te cuenta sobre Darth Malak y Darth Revan, que son dos Sith bien bien fuertes, que los Sith antes era una raza, no tanto como Jedi malos, y entran, tú armas tu personaje y despiertas dice Omar que cuidado con los errores, que si no nos matan los fanboys. Cierto. Estamos en campo minado. Sí. Tú despiertas en una nave de la República, y te están atacando precisamente las fuerzas de estos Siths. Escapas con... Ay, ¿cómo se llama este personaje? Se me fue el nombre. ¿Te acuerdas de que conoces un chorro de gente? No, hay un como Marine que te ayuda, que... Karth. Karth se llama. Escapas con ayuda de él. También escapa la Jedi poderosa que traen en la nave, que se llama Bastila, esa sí me acuerdo. Uh-huh. Y caen en Taris, el primer planeta, que es una ciudad tipo... Si son fans de Star Wars, obviamente ubican a Coruscant. Es algo así, pero 4000 años antes, ¿no? De hecho, ahorita voy a eso. Y pues obviamente en el planeta te das cuenta que Bastila sobrevivió, tienes que ir a rescatarla, y no sé qué tanto se consideraría spoiler porque es realmente donde parte la historia ya de tu personaje, lo que siguen. ¿Lo cuento o no lo cuento? Es que no estaría seguro qué tan spoiler sería. Bueno, no, porque sí te enteras, de hecho, cuando estás ahí en el planeta, explotan ese planeta y tú escapas, y es cuando entonces tienes que viajar por toda la galaxia, activando unos templos para obtener supuestamente un poder muy, muy antiguo. Y ahí ya es donde empieza la historia, ¿no? Y todo el relajo. Uh-huh. Y aparte, que cómo se dio pie para iniciar este proyecto de este juego, porque cuando salió este juego pues ya estaba o tenía recién salido el episodio 2 de Star Wars, entonces pues querían un juego que de alguna manera se conectara o de alguna manera también diera cierto impulso a la película y al universo de Star Wars. Entonces, pues este juego, lo que les dijeron a los de BioWare, los de LucasArts, es que tenían de dos sopas, o podían hacer una historia basada en el episodio 2, siendo una, ya sea una continuación del episodio 2, o contar una historia completamente nueva y diferente. Entonces, pues ellos... Y ellos decidieron hacer su historia enteramente nueva. Sí, que es... algo... Digo, perdón que te interrumpa, pero... Algo bien, bien chistoso de BioWare. BioWare tiene ese nombre porque originalmente eran programadores de software médico. Y luego ya se aventaron en sus ratos libres a ir programando pequeños juegos. Y se fueron agarrando hasta que... Creo que ese fue realmente el primer proyecto grande que tuvieron, que pues, se les pegó LucasArts, ¿no? Y ya les hizo la propuesta que decía Sorcerer. Sí, que a final de cuentas decidieron por este tipo de historia, porque por la libertad creativa, ¿no? De que podían crear todo desde cero, nada más agarrando los conceptos o los elementos básicos del universo de Star Wars. Y además, como se fueron muy atrás en la historia, pues no tenían que estar tan restringidos a que tenían que cumplir con todos los elementos y personajes de las películas originales. Entonces, sí, no, de hecho hay espadas normales y cosas así. Sí, que es algo que se me hace curioso, que recibes unas... Bueno, o sea... mejoradas tecnológicamente unas espadas o dagas, pueden ser de ambos, para pelear precisamente, porque ahí tienes la opción en este juego tanto de usar las clásicas pistolas de diferentes tipos de rayos, como suele ser en el universo de Star Wars, que utilizan nuevamente tres tipos de armas de energía, y también podías usar esas espadas que de alguna manera servían con ciertas limitaciones para defenderse de pelea cuerpo a cuerpo con armas, sobre todo también contra los Sith, por ejemplo, que usaban pues sus sables de luz de láser. Entonces pues ellos era su forma más o menos de defenderse, porque así que todos sabemos el poder que tienen Sith y Jedi, y pues tú que manejas un personaje, pues así que un personaje del montón hay que está dentro de una de un grupo rebelde, pues como que sí empiezas dentro del escalafón algo muy abajo. Sí, no, digo, es como todo el chiste de la historia, porque aplican el típico de, no, pues despierta y no se acuerda de nada, ¿no? Uh-huh. Y obviamente el juego es como recuperar tu memoria para enterarte de quién eres y darte cuenta que al contrario, ¿no? Eres un tipo bastante, bastante fuerte. Okay, el juego tiene como que customización, ¿no? Entre comillas, porque lo que puedes hacer es escoger entre tres personajes masculinos o tres femeninos. Sin embargo, pues el juego tuvo su sistema de a qué lado te vas a unir, ¿no? Al lado Jedi o al lado Sith. Y era obviamente en base a tus diálogos, a tus acciones, cómo completaban las misiones. Uh-huh. Y también algo que sí fue como bien bien importante, y que obviamente después esto vino también en Mass Effect, que el juego importaba mucho el cómo te ibas desarrollando las relaciones con tus compañeros, ¿no? Por ejemplo, podías ir caminando y de repente el juego te avisaba como, no, pues parece que a Bastila le molesta algo, ¿no? Y entonces ya le hablabas y así como, no, pues ¿qué onda, Bastila? Y ya te decía, no, es que me quedé pensando, bla, bla, bla. Y a lo largo del juego ibas desarrollando precisamente esas relaciones, y era algo chido porque llegaba el momento en el que te decían como, no, ya no quiero hablar, y tenías que hacer cierta misión de cierta forma o algo para poder retomar el tema con ellos. Entonces sí le daba más complejidad a los personajes, ¿no? Aunque tu personaje no fuera, bueno, tu personaje fuera tan interesante como lo hicieras tú, el resto del universo sí está bien creado y bien, y es fuerte, ¿no? Y sólido. Y además, pues desde la perspectiva, ¿no? De lo que es, cómo se conciben los RPGs internacionalmente, desde una perspectiva muy diferente a los RPGs que conocemos de consolas, los de computadoras sobre todo, que es de que creas un personaje propio, de cero, desde la apariencia, los stats y todo lo demás, y tú vas decidiendo toda su historia. que es algo que tienen, que es todos estos RPGs occidentales, se podría decir. Oye, y hablando de BioWare, fíjate que estaba viendo la lista de juegos que tienen. El primero es uno llamado Shattered Steel. Quién sabe qué rayo sea, pero fíjate que en 1998 lanzaron algo llamado Baldur's Gate. Que yo no soy fan de Baldur's Gate, ni siquiera los he jugado, pero Baldur's Gate es muy popular, ¿no? Sí. O sea, es tipo como The Elder Scrolls, que aunque yo creo que The Elder Scrolls empezó a ser popular hasta el 4, pero la gente... Elder Scrolls, el que lo hizo popular fue Morrowind. Sí, Morrowind. Y sí, era de PC, obviamente, ya Oblivion fue el que ya lo trajo al mundo de las consolas, ¿no? Y le ganó, obviamente, más mercado. Por ejemplo, Baldur's Gate y Baldur's Gate Tales of the Sword Coast. Yo me acuerdo que miraba en las revistas, miraba anuncios de esas cosas. Y, por ejemplo, un juego que a mí me gustó mucho, yo no me acordaba que era de BioWare, o ni siquiera sabía que era de ellos, es MDK2. El MDK2 es un juego de aventura bien curioso para el... Pues salió para Dreamcast, PlayStation 2 y creo que también salió para PC, si no mal recuerdo. Y está bien bueno ese juego. O sea, es un güey como que puede disparar y traes un perro. Y está bien loco el juego. No hay marihuana. Y pues Neverwinter Nights, sabes que también es muy popular. También yo llegué a escuchar mucho de ese juego, nunca lo he jugado. Porque eran juegos de PC, pues eran muy centrados en el rollo de la PC. Y nunca he sido muy pecero. Entonces, pero sí, o sea, sí tenía cosas antes de Star Wars Knights of the Old Republic. Tenía varias cosillas interesantes. Ese sí no me la sabía. Y luego ya vino lo de Jade Empire, que yo siempre he querido jugar ese juego, que también tiene esa esencia, ¿no? De Star Wars Knights of the Old Republic. Es como un RPG así muy abierto, muy occidental, por decirlo de alguna manera. No sé si llegaste a escuchar de ese. Más que todo, en lugar de estar en el mundo de Star Wars, está basado como en un mundo Shaolin acá. Shaolin Soccer. Ah, qué buena película. No, fíjate que ahí sí te fallaba. Digo, sí ubico Baldur's Gate y Neverwinter Nights, pero no sabía que era BioWare. Ahí sí me la mataste. Y hablando... Te voy a matar. Te mató otra. Estos güeyes hicieron un RPG de Sonic terrible, llamado Sonic Chronicles The Dark Brotherhood. O sea, los carnales negros del oscuro. Salió para 10 y está muy, muy, muy, muy malo. Pero bueno, ya. Y retomando lo del tema del universo de Star Wars, que ya habíamos tenido, pues ya desde hace tiempo, juegos de Star Wars, pero realmente que por limitaciones técnicas o creativas, no habían podido retratar bien el universo de Star Wars, la mayoría de los juegos. Si acaso los que más se acercaron fueron, por ejemplo, los de la saga X-Wing TIE Fighter, pero esos eran simuladores de vuelo. Y también los Rogue Squadron, ¿no? Ajá, Rogue Squadron. Son como los favoritos de la gente. Y el Shadows of the Empire también es de los favoritos de la gente. Que la bronca que tenían es que como estaban limitados por las capacidades de la consola, no podían expandir mucho su universo. Y que este fue el primero que sí dejó como, órale, explora realmente el universo de Star Wars, ¿no? Y vete al planeta que quieras. Y obviamente teniendo planetas importantes como Tatooine o Kashyyyk. Ay, güey, eres una enciclopedia starwareña. Mi hermano era hiper fan de Star Wars. Digo, a mí me gusta, pero mi hermano sí es súper, súper fan. Y pues de ahí es de donde he ido aprendiendo. Nunca me lo hubiera imaginado, sinceramente. No, yo sé de Star Wars, sí sé. Tampoco soy una enciclopedia, pero mi hermano sí es así, de los que te dice, no, es que en tal película Han Solo tiene tantos años, y en la que sigue tantos, y es como, órale. Oye, pero algo que sí se decía, es muy mainstream, es que se supone, ¿verdad?, que las historias no están intercaladas con las películas, ¿no? Las películas es una historia, es un estilo o es un canon, y lo que está por fuera de las películas es otro, ¿no? Bueno, eso decía George Lucas, el señor papá. Sí, y él por eso abrió el... Hey, gente, ustedes también escriban sus historias del universo de Star Wars, ¿no? Y pues es el universo expandido. Sí, ahí vemos todas. Escriban sus historias, de todos modos, a nadie le importa. Ahí se las aventaba. No, pero sí hay escritores de historias de Star Wars y los publican y son libros. Y yo sé, pero él sacaba del canon, el muy ojete, o sea, decía, no es canon, lo que yo nomás hago es canon, váyanse al canon. Eso está bien gacho. Sí, le dio licencia a varios escritores ya chonchos en el universo de Star Wars. Todo lo que escriba él es canon. Sí, de hecho, o sea, a lo mejor algunos libros, pero sobre todo los cómics que yo recuerde, sí encajaban, dentro de la continuidad de Star Wars. De hecho, no me acuerdo cómo se llamaban aquellos cómics donde era la continuación del episodio 6. De hecho hay unos libros, ¿no? Donde se supone que Luke se vuelve Sith un rato, se fue de la suya. Y se casa con una Twi'lek o algo así, ¿no? Ajá, y luego lo mata a su sobrino o su hijo o algo así. No me acuerdo cómo está el rollo, pero quién sabe si de eso se van a tratar las nuevas películas, porque por ahí andan los rumores. Pero pues, no sé, ahí sí la verdad no. Yo no me aviento al fuego, pero... Es que la verdad, a mí me gustaban mucho las tres primeras películas cuando era niño. Se me hacían así como que, uy, Star Wars, lo voy a ver, van a dar en la tele. Ya es que daban la cine permanencia voluntaria. En el canal 5, sí. Ay, y tantas las tres, ¿no? Pero ahorita, no sé, cuando vi las películas, o sea, cuando vi la de 1999, porque a mí sí me tocó verla, me imagino que ustedes también. En el cine, yo salí con una negación absoluta de que no era mala, güey, así, no está mala, está buena. ¿El episodio 1? Ajá, pero pues, estaba chamaco, pues también era tonto. No, yo también, sí. Sí está buena, la parte de esa donde salen unas motos y así. Ah, no, fíjate que eso sí, desde morro detesté a Jar Jar Binks. Ah, no, yo también, sí. Odiaba, pero querías defender la película, güey. Pero si te soy sincero, ahorita en estos momentos te voy a decir la verdad, la película es un bodrio. A mí nunca me gustó, no, la verdad nunca me gustó, güey. La defendía porque era fan de las primeras tres y andaba de hipster. Pero... no, es que las primeras tres son las buenas. Sí, la segunda, neta, dicen que no, pero la verdad sí van empeorando. Sí. El episodio 3 es la más zarra. Entonces es que ya fue como, ya vamos a acabar, ya. Y luego la pelea es, bueno, ya no tiene nada que ver, ya es otra cosa, ya no tiene nada que ver con Cotor. Hey, futuro Hello, que nos está diciendo un chorro de datos ahí de lo que estamos hablando de esas historias posteriores. De los hijos de Leia con el Han Solo. Con George Harrison. George Harrison. Es imposible hablar de Star Wars Knights of the Old Republic sin terminar hablando de Star Wars en general, o por ejemplo del universo expandido, porque está muy muy bien fundamentada en ese universo, ¿no? O sea, no hay nada en el juego que digas como, no, esto no es como, esto no queda en Star Wars. Yo digo que Lucas nunca supo qué hacer con su franquicia, güey, se le salió a las manos, le dio tanto dinero y tanto poder que el vato se volvió loco y dijo, voy a hacer todo lo contrario a lo que podría ser algo bueno acá, y puso a un actor que es Darth Vader y terminó siendo ese enano, qué pedo, güey, es un güey que vive como unos 60 y Darth Vader era una madresota, es un cosota así, no era un güey de 1.90. Era un cosmo, güey, de 2 metros acá, y te pues no, o sea, no puedes poner al enanito ese. ¿Cómo se llamaba el enanito ese? No, el Christian algo, ¿no? Y bueno, Christian Bale. Ah, no. Y regresando a lo de juego, algo Dios, que tenía interesante es cómo aquí ya... ponían a mayor detalle todo lo que era tu equipo y tus habilidades, porque ibas equipando parte por parte del cuerpo y las podías ir mejorando. Había dos, de hecho, era muy amable con el jugador en el juego, porque tanto podías subir de nivel y como cualquier clavado de RPG decidiría de ir... Sí, pasar media hora decidiendo a qué fit le vas a subir puntos o a qué habilidad, o simplemente puedes presionar un botón que dice auto level up y ya, sí, te ahorras todo eso. Ándale. Pero pues, ahora sí que te atienes a lo que el juego ponga. Eso sí. Que por cierto, ahí ya ves que luego había uno como torneo, como de apuestas, que me acuerdo que las primeras veces me dio una patiza. Ah, el Pasac, el juego de cartas. No, yo decía de... Cuando... Ah, la arena en el bar. Sí. Que, sí, de hecho es todo un side quest, si quieres sacar varias armas y premios. Tienes que ir, o sea, eso de que de cómo no había personaje que no estuviera de sobra dentro del juego, ¿no? De alguna manera obviamente sí te hacían destacar ciertos personajes que obviamente eran clave para avanzar en algún punto de la historia o en algún side quest. E igual también había gente ahí rondando o parada por ahí que también podías interactuar con ellos, y que si bien actuaban como cual NPC dándote ciertas respuestas ya predeterminadas, de alguna manera se sentía más orgánico todo el mundo, como que no se veía tan tieso todo. Ajá, y había gente caminando y esa gente podías llegar y aunque te hablaran como... Bueno, te decían más, tampoco eran el típico NPC de hola, hoy es un bonito día, ¿no? Y seguían caminando, sino sí te aportaban algo más de información. Y sobre todo en la parte de las pláticas, ¿no? Es cuando el juego es como lo más profundo, porque sí tenías que razonar el debut, a ver qué le digo, ¿no? Para convencerlo, o tenías tu habilidad para mentir o usar la fuerza para engañar y cosas así, que bueno, eran dependiendo qué eras, ¿no? Bueno o malo, tenías diferentes habilidades. Bueno, a la hora de los combates, ¿no? Que creo que es donde el punto donde más se asemeja a jugar rol así en sí, con tu hojita de papel y tus dados, porque aun cuando podías aplicarlo más como action RPG e ir corriendo de un lado y al otro y soltando golpes y todo, el juego estaba pues más enfocado a que, de hecho, puedes pausar completamente el juego, pensar tus acciones, darle órdenes a todas tus unidades y dejarlas ya peleando solas. Sí, de hecho que era lo diferente, porque por ejemplo los RPGs de Elder Scrolls, pues todos de alguna manera es acción, donde tú mueves a tu mono y empiezas a hacer las acciones. Pon tú, a lo mejor de repente decides que apunten a tal lugar, pero vas golpe por golpe. Y en este es un poco, agarra también lo de RPG de comandos, donde puedes decir, no, pues apunta a tal persona, golpéalo con tal cosa, y tú apúntale a tal persona y dispárale o cosas así. Entonces, de alguna manera organizas, que aparte, fíjate, ahorita me recordé cómo también tenía eso de manejar tu equipo, tu party, donde aparte de manejar tu protagonista, de repente podías hacer intercambiar con el otro personaje e interactuar con ese. Como sí, que... aparte que sí, como solo podías traer a tres personajes y los personajes estaban como muy enfocados a qué hacía específicamente cada uno, es donde entraba, ¿no? ¿A qué personajes me voy a llevar? Y, por ejemplo, no sé, tu personaje pues lo podías hacer hacia donde quisieras, pero por ejemplo, Bastila estaba pues obviamente hecha más para combate, pero te daban, por ejemplo, un robot que servía para reparar y hackear, y sin embargo si lo traías en tu equipo y esperabas que peleara así padrísimo, pues no, ¿verdad? Era una caca en combate y lo iban a matar rapidísimo. Entonces era como donde tenías tú que ir valuando qué personajes traer en tu party. Que fíjate, mal hábito que uno tiene de los RPGs, sobre todo los japoneses, de eso de que tú vas rondando y todo eso y de repente te metes a casa de cualquiera y empiezas a abrir cosas. Ay, aquí sí, era como de, ¿qué estás haciendo? Y ya se te pone el tío. Sí. ¿Qué pasa así? Ah, pues abre esta puerta a ver eso, qué. Eso no salía en un anime llamado Los Caballeros de Kodai también, que de pronto llegaban a las casas y se querían llevar las cosas. ¿Te acuerdas? No, ¿tú sí lo viste? Sí, Mahoujin Guruguru se llama. Ajá, que se metían a las casas y querían robar y la gente así se les quedaba viendo raro. Y, ¿qué? ¿Por qué me ves raro? Porque estás llevando mis cosas. Es mi casa. Era muy de botana la serie. Estaba chido. Pero... Que bueno, también era como algo que le daba más credibilidad al universo, ¿no? El que abrías una puerta ya, hackeándola y si el... De hecho, en el primer... Ya que estás en la ciudad, así, en el primer grupo de departamentos donde te puedes mover, hay una puerta que si la abres, hay una vieja adentro y te dice así como, ¿qué te pasa, no? ¿Por qué abres mi puerta? Lárgate de mi departamento. Pero ya, dependiendo de cómo le hables, ya te dice como, no, bueno, es que le debo dinero a unos tipos y por eso no quiero que entre gente a mi casa. Y ya entra el side quest, ¿no? De, no te preocupes, yo lo resuelvo. O aplicar el, no, ¿sabes qué? Vengo a cobrar y dame el dinero, ¿no? Sí, que había como tres puntos ahí luego con las decisiones. Que podías portarte muy heroico y ayudar a todo mundo. Portarte vale todo y mandarlos a la goma y ahí hazte bolas, no me importa. O ser el villano y aprovecharte de todos los que te encontraras. Que obviamente, digamos que el reto es hacerlo bueno, obviamente, porque pues es como el camino difícil y en el que no ganas tanto dinero. Pero el camino divertido es hacer a tu personaje malo, ¿verdad? Y abusar absolutamente de todos y llegar todo bravucón con cualquier persona que te topes. Uh-huh. Pero bueno, ¿qué más? O ya vamos pasando a las conclusiones. Pues un poco lo que son los escenarios, ¿no? ¿Qué lugares visitas? Porque también es un elemento muy destacable de este juego y que te como que te inserta más en el universo de Star Wars, ¿no? Sí, bueno, tienes Tatooine, que pues es el planeta donde creció Luke y todo el mundo lo ubica, el planeta del desierto. Está Kashyyyk, el planeta de los Wookiees. De hecho, sí, espérame, rápido, mencionarlo, la gente que se te une en tu party. Se te unen, son 4 humanos, uno es un como cazarrecompensas, uno es el Card, que es como el soldado de la República que se te une. Al principio, es así el primerito que te ayuda en el juego. Está Bastila, que es la Jedi. Te encuentras a un viejo maestro Jedi en el fondo de Kashyyyk, ahí todo exiliado. A tu personaje, que lo haces Jedi. Se te une una Twi'lek, que es adolescente, con su mejor amigo, que es un Wookiee. Se te unen 2 robots también. Uno el que repara y el otro es un robot asesino. Que están bien padres sus diálogos porque como... de hecho en Mass Effect lo retoman con una raza de alienígenas que como no tienen emociones, marcan como la emoción antes de hablar. Así de... No sé, estás hablando con él y te dice como, respuesta sincera. Y ya te dice, ¿no? Como tal, tal, tal, lo que te quiere decir. O va a amenazar a alguien así de, amenaza enojado. Bla, bla, bla, porque no tiene emociones, ¿no? Entonces las marcan antes de hablar. Creo que otros países, otros planetas. Hola. ¿Cuántas veces era que estabas en vehículos así en el espacio? Porque, o sea, al principio obviamente empiezas con el ataque. Bueno, es que cada que viajabas de un planeta a otro tenías cierta probabilidad de que te atacaran otras naves. Y entrabas en una escena donde controlabas la torreta del Ebon Hawk, que es la nave que se roban, y tienes que tumbar a estas naves. ¿Son esas o...? Sí. ¿O nada más escenas como al principio, que vas caminando en la nave y vas peleando ahí dentro? No, o sea, tanto esas como las otras. Ah, porque las otras ya son más hacia el final, cuando sí peleas en naves, pero caminando. Y que, bueno, igual el final no es como, wow, tan sorpresivo, pero sí tiene lo suyo, dependiendo cómo lo hayas jugado. Y es que yo siempre he criticado por eso los RPGs al estilo occidental, se podría decir, porque debido a que dan mucha libertad al jugador de crear y de modificar todo a su gusto, no pueden meterse mucho a contar una historia muy bien definida, precisamente por esa libertad que tiene el jugador. Entonces, de repente, no, claro, como que tienen que decir cosas generales de la historia, no pueden ser muy específicos ni dirigir la historia hacia ciertos puntos dramáticos que podría ser. No, claro que no, ahí sí yo sí difiero completamente, porque este juego tiene puntos dramáticos y, digo, sí se acoplan ciertos diálogos, tampoco es como que cambie el juego enteramente en base a tus acciones, como podría ser, no sé, un Fallout o un Elder Scrolls, sino este juego como que sí tiene una línea, simplemente en ciertas ocasiones están como los dos caminos, ¿no? De a ver cómo vas a resolver lo que sigue. Sin embargo, la historia tiene sus puntos dramáticos y sus revelaciones y los momentos en los que sí es como, no, fulanito me traicionó, o resulta que yo hice tal, o cosas así. Y el final, pues sí tienes dos finales diferentes, ¿no? Dependiendo de cómo lo hayas jugado. Tampoco se ramifica más. Uh-huh. O sea, sí entiendo el que dices, pero son con los RPGs que de plano ramifican muchísimo el juego. Por ejemplo, digo, no es RPG, ¿no? Pero Heavy Rain. Heavy Rain se ramifica tanto que... Y sí tiene buena historia y todo, pero llega el momento en que sí es como, ok, entonces, ¿cuál fue la historia real, no? Sí, sí. Porque ahorita me pusiste a pensar que, a final de cuentas, sí, sí se distingue de los otros porque de alguna manera mantiene cierta línea, ¿no? Dentro de la historia. Sí, no importa que seas bueno o malo, te vas a enfrentar a los mismos eventos. Igual van a reaccionar diferente los personajes, pero los eventos todos te los vas a encontrar igual. Uh-huh. Y aquí retomando algo que está diciendo Omar en el chat, de eso de, pues de que dice que por fin estamos hablando de un juego que no sea japonés, que sea más occidental, a su gusto, de los que le gustan, pues, y que dice que le aburren los RPGs japoneses. Bueno, hay cuestión de gustos. Es que también depende de qué RPG occidental hablas y de qué RPG japonés hablas. Eso porque sí, obviamente en los dos hay buenos y malos, y hay juegos que sí es como juegos japoneses que son horas y horas de grindeo absurdo en el que no estás avanzando en nada la historia, nomás estás peleando, buscando peleas a lo idiota. O juegos occidentales donde, digo, se ramifica tanto que, como dice Sorcerer, pues se pierde la historia, ¿no? Porque está padre que juegues tu historia, pero pues sí termina siendo algo como muy genérico porque no pueden darle tanta fuerza a la historia. Pero bueno, así vamos a pasar. Bueno, como último detalle, acabo de ver que el juego, digo, está en Steam, pueden conseguirlo así, es muy muy fácil, están el 1 y el 2. Yo les recomendaría más que jueguen el 1, porque el 1 sí fue hecho con más cariño y el 2 ya BioWare no entró tanto en el quite. Y De hecho el 2 fue el último de LucasArts, ¿no? No, pues todavía salió Star Wars The Old Republic. Ah, sí. Pero el comentario que también acabo de ver que también está en iPad. Fíjense que sí, el primer comentario que tuve fue como ¿cómo demonios lo jugarías en iPad? Pero pensándolo, como les digo, que el juego está más pensado para incluso en los combates, ¿no? Que es como cuando más movido tienes que ser. Está pensado para que te detengas, pienses tu estrategia y los personajes actúen, ¿no? Entonces yo siento que no se debe jugar tan mal en iPad, así que si tienen un iPad, puede que lo puedan probar ahí. Sí, como que los RPGs sí se prestan para jugar con pantalla touch. Sí, o en dispositivos móviles, ¿no? Porque, bueno, juegas un ratito, guardas tu juego y sigues tu vida, ¿no? Porque se me hace algo rarísimo, ¿cómo es que juegan juegos de consolas? De peleas, de plataformas. En pantalla touch, como que, ay, pues no tienes el pad que reacciona igual. Sí, no, y aparte, pues eventualmente saturas como los puntos de toque que tiene la pantalla y pues, pierdes el que está haciendo, ¿no? Pero bueno, ahora sí vamos a pasar a conclusiones. Retro Miguel, yo sé que no conoces mucho este juego, pero opinión al respecto. ¿Qué puedo decir? Yo siento que son de esos juegos que se empezaron a volver muy populares en consola en esa época, porque ya eran populares en PC. O sea, todo esto de los textos y decisiones y pain and paper, como dices tú, pues en PC se volvió muy fuerte, ¿no? O sea, obviamente empezó siendo de papel y lápiz, o pluma, en el que pues, D&D y todo este rollo, y luego pues en PC se trasladó muy bien, quién sabe por qué. Y en consola, como veníamos de una generación que lo japonés era lo bueno, lo que valía la pena jugarse, pues los RPGs japoneses son muy distintos, ¿no? Se enfocan más en una historia lineal, en la que tu personaje siempre es el héroe que va a salvar al mundo, que va a hacer alguna cosa impresionante. Y este tipo de juegos, tipo de Old Republic, ¿cómo se llaman estos de Old Republic, cosas así? KOTOR. Se enfocaban más en que tuvieras una experiencia en la que tú decidías las cosas, ¿no? En la que tú podías vivir tu aventura a tu manera. Aún así, pienso yo que estaba de moda estos juegos donde podías escoger qué lado eras. Porque Fable, o Fable, o Fable, como le quieren decir, de tu compa Peter Moulinex, tiene nombre de licuadora, sí. El buen Peter, pues aventaba sus marihuanadas, ¿no? De que, no, pues es que vas a poder escoger tu lado, y vas a poder ser bueno en Fable, o malo, y te vas a salir moscas, y... Entonces todo este cotorreo es muy 2000ero, es muy de esa época. Incluso en estas fechas ya ni existen ese tipo de juegos, ¿no? O sea, es muy raro que los veas. Ya Skyrim, esas cosas que de hecho no ha salido ni uno nuevo, se me hace raro. Es que sacaron el online, perdieron tiempo sacando esa cosa. Y se quedaron ahí, o sea, por ejemplo, Bethesda es la única terca que sigue sacando, la única compañía terca que sigue sacando ese tipo de juegos, porque ni, bueno, BioWare sigue con los Mass Effect, pero y pues, con los Dragon Age. Pero ya ves que el Dragon Age 2 ya no era lo mismo, ya era un rollo así como de aventura. Sí, ya era mucho más acción. Sacan Slash, ajá, y pues te digo, no sé, yo esto lo veo más popular en los 2000s, en los años 2000. Pero pues no sé, ya la verdad no soy quien para juzgarlos. El que es fan, y el que no, pues no. No, pues. Va a aventar Artemio. Si sabes, sabes que no. Vámonos. Ok. No, pues, de este juego, a final de cuentas, también es la evolución de una tradición que ya traen los americanos, sobre todo, en la creación de RPGs. desde aquellos antiguos juegos como Wizardry o Ultima, este como que sigue ese legado un poco, y además que apela mucho pues al fanatismo tan enorme que hay de Star Wars. Entonces, por esos dos lados, creo que a mucha gente le puede gustar, y más que te deja experimentar de forma más cercana todo el universo de Star Wars. Entonces, vale mucho la pena, sobre todo para los fans de Star Wars. Sí, sobre todo, como dices, ¿no? Que te deja experimentar el mundo de Star Wars sin que sea Disney Infinity, ¿no? Uh-huh. Y bueno, para todos los fans de Star Wars, seguramente ya lo han jugado. Y si no lo han jugado porque dicen como, no, es que no es de las películas o algo así, vayan y jueguenlo. En serio, es a mi gusto es el mejor juego de Star Wars que hay, porque es el que pues más del universo de Star Wars te mostró y aportó al mismo universo, porque pues, como dije, te cuenta una historia 4000 años antes de que siquiera sea la primera película. Es más, antes de que salga el Imperio. No, me estoy confundiendo con la República. No, sí, es 4000 años antes de las primeras películas. Entonces, para que sepan, ¿no? Así que de hecho, en una línea de tiempo que había de Star Wars, es el punto más viejo que existe. Y pues bueno, eso es un buen juego. BioWare, pues ya después empezó a hacer lo suyo. Pero bueno, no lo suyo, sino ya su universo con Mass Effect. Pero si les gusta también Mass Effect, vayan y jueguen este juego para que vean de dónde viene. Y pues ya. Vamos a pasar al segundo corte musical de la noche. Ya saben, es un juego sorpresa. Y dependiendo con la canción, tienen que adivinar qué juego es. Y el que adivine puede regalarnos una canción al final del programa. Así que, Sorcerer, échanos la música, por favor. Y pues vamos a hablar de Faxanadu, un otro RPG, pero para NES. Y para empezar a hablar de él, tenemos al buen Sorcerer. Sorcerer, por favor. Pues Faxanadu, un juego que en contraparte al que estuvimos hablando, este es un RPG japonés, pero que viene de un estilo de RPGs que está muy inspirado en los clásicos RPGs creados para computadora en Estados Unidos. De hecho, este es el segundo juego, ya que que viene de una saga llamada Xanadu, que son juegos donde, de hecho, los originales era más como un dungeon crawler, donde era de vista superior, más o menos con una versión rudimentaria de lo que después fue Diablo, donde igual te ibas encontrando los monstruos y todo eso, y desde una vista superior ibas manejando a tu personaje y dirigiéndolo para que peleara. Estos juegos originalmente había sido, el Xanadu había sido inspirado, estaba inspirado mucho en los de Ultima, sobre todo en Ultima 3. Entonces traía esa mecánica, pero a pesar de que fueron muy populares en computadoras ahí en Japón, pues no, obviamente no pudieron tener tanto éxito debido a que las computadoras no eran tan populares como pues lo era la consola, sobre todo el Famicom. Entonces pues era obvio que fueran a decidir sacar después pues un juego de una versión de Xanadu para NES. De ahí que sale este, que se llama Faxanadu, en 1987. Más que nada creado por Hudson, a pesar de que los Xanadu originales fueron creados por Falcom. Aquí metió su cuchara Hudson y modificó varias cosas. Faxanadu viene de hecho del nombre, de que es la composición de Famicom y Xanadu, o sea la versión para Famicom del Xanadu. Este juego se diferencia mucho, es muy diferente de su saga original del que viene, el Xanadu, ya que este juego todo va a ser en formato de vista lateral en plataformas, donde tu personaje va a ir peleando todo el tiempo, brincando de una plataforma a otra y enfrentando a los enemigos que van brincando o van caminando hacia ti. Aquí más o menos está curioso el juego, porque tal vez al juego que más nos recuerde su mecánica es al segundo de Zelda, porque mucho del juego, de la mecánica del juego, es similar a la de Zelda 2, aunque tiene sus claras diferencias con este juego. Este primera, pues vas a ir manejando al héroe, el cual no tiene nombre, que regresa a su pueblo y descubre que está en ruinas. Entonces pues va a ser el que va a ir descubriendo pues qué pasó con su villa, con todos los lugares que están relacionados con su villa y con los demás pueblos cercanos. Y va a ir como todo clásico héroe, mejorando ya sus habilidades. Este personaje va a ir recibiendo pues equipo a la forma clásica, comprándolo en las tiendas. Pero aquí también va a ir como subiendo de nivel, porque si no manejas niveles como tales, no vas a ver un número específico de nivel, sino lo que vas a ver si es un contador de experiencia que te va a servir para cuando visites los gurús en cada pueblo. Esos en primera sirven la función de darte un password para continuar obviamente el juego en caso de que pierdas o de que quieras continuarlo después, pero también estos gurús, según vean tu experiencia, te van a ir dando rangos que obviamente te van a hacer más poderoso. Y aquí además, en vez de manejar, no sé, todo el menú de status del personaje, más que nada lo que vas a ver desplegado todo el juego va a ser dos barras de energía, una de tu salud y otra de tu magia. que pues son las que vas a tener que ir restaurando, ya sea con comida o en los unos especie de hospitales donde vas a llegar a atenderte. Algo que se me hizo un tanto raro o incómodo es que el personaje aquí no se agacha, sino que va a depender mucho de los, tanto de su arma que tenga en el momento, como de las magias que también las vas a ir comprando y que te las vas a ir equipando. Lo interesante más que nada de este juego es toda la exploración que vas a tener, desde una perspectiva de vista lateral. Aquí este juego, a diferencia del Zelda 2, no tiene vista del mapa, sino que todo el mapa es prácticamente lo que vas a ir viendo conforme vas caminando entre los pueblos. Y pues obviamente, como muchas de estas historias, vas a ir visitando los pueblos y resolviendo los problemas que tengan en cada pueblo. Y bueno, esto a grosso modo es describe mucho de lo que es este juego. Pues mira, yo quiero opinar las cosillas, porque yo soy muy fan de... A mí me gustan mucho los juegos que hace Falcom, sobre todo la serie Is. Curiosamente, la serie que más famosa es de Falcom en estos momentos es The Legend of Heroes. Y que todo esto viene de la serie Dragon Slayer. O sea, es un despapalle. Falcom tiene un despapalle de franquicias ahí, de nombres que se combinan y se hacen otra cosa y otra cosa y otra cosa, ¿no? Pero la serie Dragon Slayer empezó con el primer juego que lleva el mismo nombre, y Xanadu es el segundo juego de la serie Dragon Slayer, y es el primero de la serie Xanadu, que eso está bien extraño. Y del primer Xanadu le dieron los, como que la licencia a este, a Hudson, porque ellos ya se encontraban trabajando en algunos ports o no sé, juegos para TurboGrafx, de como te has de acordar, pues Hudson estaba muy metida en la TurboGrafx, ¿no? Sí, era su consola. Era la consola de NEC, pero Hudson tenía exclusividad para algunas cosas ahí. Entonces le dieron la licencia a Hudson y hace un juego muy distinto a lo que era Xanadu. Que Xanadu, como dijo Sorcerer, pues empezó en las computadoras como la PC-8801, la Sharp X1, el MSX, el MSX2. Y era un juego que te combinaba la vista lateral con la vista, pues tipo de Legend of Zelda, el primer de Legend of Zelda, aunque este juego es antes de The Legend of Zelda. El original Xanadu salió en 1985, y ya el FAX Xanadu, que es la versión de Famicom, pues ya es de 1987, ¿no? Que sí toma elementos del Zelda 2, aunque no sé si Zelda 2 tomó elementos de FAX Xanadu o FAX Xanadu tomó elementos de Zelda 2, es lo que está ahí como que medio complicado. De hecho, porque yo siento no importa, que los dos son horribles. No, fíjate que es... A mí sí me gusta FAX Xanadu. Sí, como que no cometió los errores de Zelda 2. Ay, que Zelda 2 tiene muchos problemas con la... Con su cuchillito. Con y con su cuchillito que le dieron a Link. Así es. Y de hecho las portadas de Xanadu del original, hay unas bien suaves, hay unas tipo acá anime y de la época, así como muy oscuro, así bien perrón. Pero la verdad es que este juego, pues, es una versión, como que Hudson agarró sus libertades y dijo, vamos a hacer Xanadu a nuestra manera, e hicieron esta cosa, que la verdad, pues, sí está bastante, pues, está bien, es un juego muy aceptable, a mí sí me gusta bastante, la música está curiosa, medio rara, pero siempre ha sido como tachado de ser una copia de Zelda 2, aunque pues son del mismo año, está muy difícil que uno le haya copiado al otro, la verdad. No sé cómo la vean ustedes. Sí, no, es como de esas coincidencias sospechosas, pero que no lo son. Bueno, yo opino que FAX Xanadu sí es un RPG japonés, pero como tomando muchos elementos del action RPG americano, al menos en su momento. y pues ahora sí que zapatero a tus zapatos, ¿no? Pero fíjate que, por ejemplo, Falcom tiene desde principios de los 80 haciendo juegos para PC, o sea, para computadoras personales, con este tipo de diseño, pues, de RPG, side-scroller, acción-aventura. Te digo, a mí se me hace muy difícil decir quién fue primero, porque por ahí en algunos sitios he encontrado que Falcom fue el primero en hacer un action RPG. E incluso en hacer un RPG, porque mucha gente decía que Dragon Quest era el primer JRPG y ya se ha demostrado que fue Falcom con Dragon Slayer el que puso la pauta, ¿no? Es donde yo te digo, o sea, pues que aún así a lo mejor no es tan bueno lo occidental, ¿no? Es a lo que voy. El juego no, si iba a ser RPG o querían como hacer una versión más simple del RPG, hubieran puesto una guía, porque el juego te avienta así a, no, pues ves al monito caminando hacia el fondo y órale, ya presiona start y juega. Y la primera pantalla te enseña de, sí, mira, camina a la derecha para avanzar, avanzas a la siguiente pantalla y tú sigues avanzando hacia la derecha. Llegas y está un ojo, y yo, pues, probando los controles primero, fue como de, ah, mira, puedo pegar, ¿no? Y me aventé, pues, ah, pues no tengo armas por el momento, órale, pues me aviento a golpes, ¿no? Contra el enemigo. Y resulta que los golpes no hacen absolutamente nada en el juego. Y así perdí mi primera vida. Entonces fue como, okay, no, pues a ver, ya vamos a explorar. Y ya me regresé y es un relajo para conseguir una daga, que con eso ya puedes hacer daño. Entonces digo, mejor no le hubieran puesto animación al golpe si no hace nada. ¿Para qué? Para que los jugadores vendieran así nada más con la simple acción. Y más en el NES, que es donde así tenías que enseñar a los jugadores a jugar tu juego, ¿no? Con mecánicas ahora sí que mudas, porque no tenías para estarle metiendo como hipercutscenes o tutoriales ni nada, ¿no? Sino era como con simplemente bloquear mecánicas, como digo, el hecho de no poder golpear si no tienes un arma. Yo hubiera sido como, ah, no me aviento contra el enemigo si sé que no puedo atacar, ¿no? Sí, pero también tienes que contar con, o sea, tienes que tomar en cuenta algo muy importante de esa época. Los booklets o los libritos que les dicen, los manuales, eran muy importantes, porque... Pero te daban información necesaria para poder avanzar. De hecho, en Japón es, para ellos sí es costumbre leer los instructivos en algún punto, o sea, a lo mejor no al principio, pero los leen, que es algo muy diferente a como muchos, a lo mejor acá es, nos acostumbramos a aventarnos a cómo vas, y aquí pues, no, y como eran nuevos juegos que a veces los hacían muy complejos, si no te chutabas más o menos una buena lectura del manual, te estás muy muy perdido. Pues no, y acá estamos acostumbrados a agarrar el juego on the wild, ¿no? Sí. O sea, el juego así, sin nada, pues agarrabas de puro cartucho. Que es como, o sea, debe ser, los videojuegos tienen la capacidad de enseñarte a jugar el mismo juego por ellos mismos. Te aseguro que la primera vez que jugaste un Final Fantasy, no leíste nada el manual y te aventaste así, y el juego te enseñó a autojugarlo, ¿no? Uh-huh. E incluso desde el primer Final Fantasy en el NES. No conozco a alguien que necesite un manual para saber cómo jugar Mario Bros, o Mega Man, o Castlevania, o incluso el Zelda 2, ¿no? Que dicen que tiene mucho muy parecido con Xanadu. No era un juego que realmente necesitaras manual para poder jugarlo. Pero yo siento que este juego era mucho más profundo en algunos aspectos, sobre todo a diferencia de Zelda 2, o sea... Quién sabe, ¿no? Ya depende de cada quien los gustos, todo ese rollo, pero... Bueno, y hablando un poco de... hablando un poco de las características que a mí me llamaron la atención de este juego. En primera, algo que, por lo que siempre lo recordé, fue por los retratos que te ponían de los que estaban en las tiendas, ¿no? Que siempre aparecía así un retrato bastante curioso de cada personaje de cada tienda. Que de hecho, me acuerdo que me lo prestaron... como uno o dos días, y me clavé con él, y pues lo tuvimos que regresar y nunca me acordé qué título era, más me acordaba por las caras de los de las tiendas. Entonces muchas veces lo busqué por esas imágenes que tenía. Y otro... No, pero ahí sí... Perdón, pero ahí sí no me pueden decir que gráficamente el juego es bonito porque está bien feo gráficamente. Sí, la paleta de colores está bien muerta. Los sprites son horribles, ¿no? Me parece que agarraron al servicio social ese día y le dijeron, órale, hace todos los sprites para el juego. Sí. De hecho, es muy deplorable en algunos aspectos gráficos, pero también pues hay que tomar en cuenta que fue de los primeros juegos para el NES, al menos aquí en América. Allá en Japón pues ya tenía rato el NES, Famicom, y muchos se le hicieron muchos cambios al juego para poderlo traer a América, porque tenía mucho esto de las cruces y de las no, no, sé, no, de hecho no se lo quitaron, se lo quitaron, no. Sí, fue ya, sí, de la tienda ya los hospitales tenían la cruz y de hecho es algo que llama la atención, que uno, el que te hace las llaves, se ve ahí que está fumando. ¿Ah, sí lo dejaron? Sí. Sí, porque Nintendo es muy antidrogas y religión en sus juegos. Ajá. Y de hecho, si tú miras la versión japonesa de Xanadu, las versiones japonesas, pues traen morras, bien guapachosas y cosas bien distinto a como lo terminaron haciendo en el FAQ Xanadu. Le cambiaron mucho el estilo de las caras de los personajes, están más occidentalizadas. O sea, sí hicieron varios cambios, ¿no? No sé si en la versión japonesa de FAQ Xanadu sea igual, pero en la versión americana sí se nota mucho eso. La occidentalización del juego. Pero aunque te diré que ya es también la estética que manejaba Xanadu en sí, porque está muy inspirado, como dije, en Última. Y bueno, cambiando un poco de tema, también algo que siempre por lo que me clavé mucho en este juego, es que es de los que te permite estar explorando áreas bastante, bastante amplias. Y además, en esa perspectiva de plataforma de vista lateral, es algo que a mí se me hizo muy interesante y muy divertido, agarrarme caminando ahí por todo el mapa y a ver hasta dónde llegaba y qué descubría. Que es una de las cosas por las que me clavé, y cómo ibas descubriendo pueblos conforme ibas subiendo, porque no era así lineal de que fueras caminando toda la derecha o toda la izquierda y ya llegabas a un pueblo, sino que luego aquí ibas trepando y trepando y trepando, porque de hecho mucho del juego gira en torno a un árbol, no me acuerdo cómo se llamaba, que es el que se supone alrededor del que viven todos los pueblos, que ahí más que nada los pueblos principales o las razas principales que viven, que conviven en ese juego, pues son los elfos y los dwarfs o enanos, que de hecho tu personaje se supone que es de un elfo. No, pero bueno, yo creo que el juego, el personaje es bien torpe, como lo dijiste, o sea, no te puedes agachar, ¿no? Y hay un buen enemigos que están en el suelo y pues tienes que saltar torpemente para esquivarlos. Y los menús hiper confusos que tiene, ¿no? El cómo equiparte un arma, tienes que casi hacer una tesis para entender que, mira, sí lo hice, ¿no? Porque la primera vez y hice la misma secuencia de botones y en una vez sí lo esquipé y en otro no. Y luego, después me di cuenta de, es que estaba intentando equipar un arma dentro de un edificio. Sí. Por Dios, ¿por qué no puedo equipar armas dentro de edificios? Es lo que se hizo raro. Que tenías, es una tontería. Tenías que salirte de los edificios para equiparte. Sí, y que es algo que hacías desde en automático como jugador, ¿no? Acabo de comprar un arma, equiparla, ¿no? Ya, usarla. Y pues aquí no salte del edificio y equipa tu arma, ¿no? Y yo la primera vez creí que lo había equipado, me aventé al primer monstruo y yo así, ¿por qué no tengo el arma, no? ¿Por qué sigo soltando golpes que no hacen nada? Y ya después fue como, bueno, ok, tengo que... Magia Pokémon. Sí, magia Pokémon. Y de hecho, hablando de la magia, que este también era algo que tenías que equipar y que era muy necesario porque había ciertos enemigos que solo con magia les podías enfrentar, porque si te aventabas con tu pura espada era mucho arriesgue y prácticamente estabas aventándote a morir con el enemigo, porque las magias por lo regular eran proyectiles, entonces con esos los mantenías a distancia, y además de que como disparaban como que a media altura de tu personaje, también alcanzaba a darle a los enemigos más bajos, aunque después cuando vas mejorando tu arma, ya tu arma tiene suficiente alcance para darle a los enemigos que están abajo. Yo siento que la idea está buena, pero tiene un buen de detalles, ¿no? Y igual sí es como dicen que fue de los primeros, pero yo siento que incluso siendo de los primeros pudo haber hecho un mucho, mucho mejor trabajo. Y bueno, nada más rescatando el chat que hace rato nos saludó ahí Kerian, que llegó ya un poquito después, ya cuando estábamos empezando este juego, y Omar que se retiró ahí. Y también... Ah, porque él no es de NES. Sí. Y futuro Hello. No, y dice que no le gustan los juegos japoneses. No, pero que aún así Omar, cuando hablamos de NES, dice, no, eso es bastante viejo para mí y no sé, entonces pues no tiene caso que me quede. Que yo digo que más no. Más bien se vería hacer al revés. Mucho del chiste del programa es, si no lo conocen, y más en la parte de los juegos desconocidos, es obviamente si no lo conocen, pues que se enteren de un juego que igual dicen, ah, mira, voy a probarlo, no suena tan mal. Sí, o sea, este no es uno de ellos. O sea, es emocionante escuchar luego de hablar de algún juego que te gusta mucho, pero también es muy divertido enterarte de juegos que no conoces y que por la descripción a lo mejor te pueden llegar a interesar. Yo la verdad, de Falcom es una muy buena compañía, y yo les recomiendo mucho la serie Wise, porque mucha gente le dice Wise. Y Faxanadu tal vez no sea el mejor juego de Falcom, porque ni siquiera lo hizo Falcom, o sea, lo hizo Hudson. Pero la serie Easy está muy muy buena, las pueden jugar en PSP y está excelente. También la serie The Legend of Heroes, que el nuevo, bueno, no es nuevo porque está bastante viejo allá en Japón, pero Exit trajo el uno de los últimos para Steam, y está bien bonito. Se llama The Legend of Heroes Trails in the Sky. Por si los quieren probar, si quieren saber qué onda con Falcom, que Falcom es muy importante para el género del RPG. Ahí si le quieren seguir leyendo acerca de esto, yo les recomiendo mucho que lean sobre Falcom y vale bastante la pena. Sorcer, conclusión. Pues yo digo, en teoría Miguel ya se la echó. Pues yo digo que este juego está en un punto intermedio de que es entre RPG y entre juego de plataformas de acción. A mí, en lo personal, sí me gustó. Me gusta el aspecto de la exploración. A lo mejor es un poco difícil, pero está dentro de lo que esperas de reto que hay dentro de muchos juegos de NES o de Famicom. Entonces pues tiene la dificultad más o menos intermedia, no está tan perro como otros juegos. A lo mejor los controles, sobre todo la forma de la agilidad que tiene el personaje, es un tanto torpe, pero su punto fuerte es la exploración y un poco la historia, sobre todo que este juego, a diferencia de otros RPGs, sí te va llevando de la mano los diálogos que te van diciendo los NPCs, te van dando claves importantes de qué tienes que hacer después, a diferencia de muchos RPGs que tienes NPCs que te dicen chorrocientos mensajes que no se sirven para nada. Estos, todos los NPCs tienen algún diálogo que te sirve para algo. Entonces así como que muy perdido, tampoco vas a estar en el juego, siempre de alguna manera te van a guiar. A lo mejor también otro detalle que tenga es que como es password, pues ahí van a tener que andar introduciéndolo cada vez que quieran regresar al juego. Y si mueres, tienes el castigo de que te bajan toda tu experiencia a cero y obviamente te quitan todo el dinero. Lo que sí es que si regresas con tu todo tu equipo, pero sí es un castigo ahí medio fuerte que luego te pueden meter si te mueres. Pues yo la única recomendación que puedo hacer de este juego es, si quieren jugarlo, jueguen Castlevania 2, Simon's Quest. Y es como muy muy parecido, el explorar, el encontrar pueblos, el obtener mejoras, pero van a tener un juego con controles mucho más pulidos. Y bueno, a mi gusto es una historia bastante más interesante, toda la historia de Castlevania, que Paxanadu. Y pues bueno, gracias por acompañarnos en otro flashback, el número 108, ya llevamos un ratito en los cientos. Y pues pasar a despedirme de la gente que nos acompaña hasta el final, que son BitGeek, Futuro Hello, Urtas86, Kergan, Mictlán, Tecutli, Monkey, ahí sigue Omar, no se fue, aunque haya dicho lo contrario, y pues nosotros tres, ¿no? Yo, Rafa Miguel y Sorcer. Y pues pasar a que se despidan mis compañeros. Vamos a empezar con Retro Miguel. Muchas gracias por habernos escuchado. Qué bueno que se quedaron. Los que se quedaron y los que se durmieron, pues buena noche, ¿no? Porque yo sé que es complicado a veces, sobre todo allá en el sur, en el DF. Pues de hecho fuera de Baja California ya es bien tarde, ya son las 11:30, entonces pues los comprendo si no nos alcanzan a escuchar, y a la gente que nos escucha en el recalentado, como dijera nuestro buen amigo, nuestro hermano, el buen Quique Cabuto, pues un saludo a todos ellos, ¿no? Gracias por aguantarnos un ratote. Sorcer. Pues muchas gracias por acompañarnos, por escucharnos. A los que estuvieron en vivo en el chat, que nos acompañaron en Twitter y que también nos siguieron en vivo en Mixler, muchas gracias. A los que nos descargan por iTunes, por Google Play y por iVoox, también muchas gracias por descargarnos. Y ya saben que nos pueden dejar sus comentarios. Igual nos dejan los comentarios en iVoox, pero también les recomiendo que nos dejen sus comentarios en la página de Reset, resetmx.com. Donde creo que los checamos más seguido y les podemos dar respuesta más rápida, pero a final de cuentas escuchamos sus sugerencias, sus críticas, comentarios, cualquier cosa, porque pues como que nos da una guía de qué tan bien o mal vamos y qué es lo que les gustaría escuchar o saber. Bueno, a mí me pueden encontrar en todas las redes sociales como SoCDZ, excepto en YouTube, que me encuentra como Sorcer ZZ o doble Z, como quieran. Y ya que ya prácticamente ya acabé una saga de videos que me tomó mucho tiempo y mucho trabajo, que fue la de la historia del anime de las chicas mágicas, donde pues cubrí toda la historia de todas las series animadas, de todas las series de anime del género de Mahou Shoujo o chicas mágicas. Entonces, para que lo chequen ahí, les puede resultar interesante, y también que tengo ahí algunas reseñas de anime. Así es. Y bueno, por último, yo soy Cosmo Soteresien, así me pueden encontrar en absolutamente todos lados, en todas las redes sociales, hasta en el directorio, si buscan Cosmo Soteresien, seguro soy yo. Yo también los invito a que se den una vuelta a mi canal de YouTube. Dice Futuro Hello que Next Videos. No creo que haya un video mío ahí, pero si llega a salir, seguramente soy yo. Que se den una vuelta a mi canal de YouTube. Ahí hay videos donde yo juego con un amigo y se pone bastante bueno. Y pues recordarles que que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, que es Twitter, @ResetMX, en Facebook, en facebook.com, diagonalreset.tv, que vayan y escuchen al Retrocast, al Desocast, y recordarles que está la mecánica para que se ganen boletos para ir al EGS, y pues que nos y vemos que, el... Y que vivan la vida, que sean felices, ¿no? Vivan la vida. Vivan la vida. Vivan la vida y jueguen. Denle un abrazo a su papá, a su mamá, díganle que los aman. Y agradezcan el haber amanecido vivos este día. Como decían en el 11 anterior, al menos tienen salud. Pónganle una veladora al Cosmo en las noches. Y que nos escuchamos el próximo lunes para hablar de Lost Vikings. Y obviamente un juego sorpresa, pero a mí nunca se me va a salir. Y pues ya, sucede, córtale, ya acabamos. Ya, gracias. Ya tú vas. Sale pues. Acabas de escuchar Flashback, un podcast de Reset MX. Recuerda buscarnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube.